Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Hola. Todo bien, genial. Bien, bien. ¿Por dónde andás? Por la Plaza Mí. Mira vos. Del día pleno. Estamos en la Feria Agroecológica, que es un clásico aquí. Tengo la familia Villanueva, está Matilde Parodi. Hay muchas cosas. Amigas tuyas recién comprando, ¿eh? Una amiga muy amiga tuya comprando, así que seguramente va a preparar algo. Frutillas, no sabés lo que es. Una frutilla enorme, así. ¡Qué rico! Acelga de primera, lo que está quedando, le decimos a la gente. ¡Ay, me muero! ¡Qué rico! ¡El mejor! Cebolla verdeo, increíble. No sabés lo que es esto. Pan casero. Salvia. Para algunos que les gusta hacer con cositas así, con recetas, con salvia. Después tenemos, ahí me dice, mermelada de mandarina. ¡No! ¡Qué rico! Que mermelada de mandarina. Todo natural. Todo ¿y los natural. Precios? Queso criollo. Precios promocionales. ¡Qué rico! Ya puedes venir a buscar ese queso criollo redondito, como hacían los abuelos antes. ¡Ay, mira! Lo tenemos acá. Mandioca, batata, limón. Bueno, tenemos de mandarina, naranja, no queda más nada. Estás como el del carrito vos hoy. No queda más nada, no queda más nada. Le decimos a la gente, ¿hasta qué hora están, Matilde? ¿Hasta qué hora están? 1:00 p.m. ¡Ah, mira! Plaza Mitre, un ratito más, están aquí, estamos de bala. Las chicas Villanueva también está aquí, Edith, Gabriela. Bueno, te las voy a presentar. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Hola, buenos días, ¿todo bien acá? Un hermoso día. Acá estamos vendiendo, como le decíamos acá, que vendimos todo y la naranja y la mandarina nos sorprendimos porque siempre traemos 3 cajones de naranja y queda algo hoy, se fue todo a las 10 de la mañana y la mandarina también. Bien, y queda un ratito más. Bueno Gaby, un poco también están trabajando ustedes los lunes, vemos a través del Facebook. El envío que están haciendo a Buenos Aires de la producción de ustedes, Agroecología a Buenos Aires, contame de esto. Sí, el 2011, más o menos en junio, desde entonces estamos trabajando con esta cooperativa de Liberte Verde y que todos los lunes estamos mandando naranja, mandarina, batata, quinoto, mandioca, lo que vamos produciendo, digamos, estamos mandando a esta cooperativa. Bueno, contame, el caso tuyo de la familia Villanueva, Paula, para que se ubique la gente, sí. De la antena hay que entrar hacia el lado de la colonia, ahí hay unos 10 kilómetros, 11 por ahí kilómetros, hay toda una chacra donde se produce todo agroecológico, libre de fertilizantes, de productos químicos, ahí está toda la familia Villanueva, mamá, papá, los hijos, Gaby y Elisa han formado las escuelas de formación agraria, y trabajan constantemente ahí con toda la producción. ¿Qué hay en la producción de los Villanueva hoy? Y hoy estamos teniendo todavía algo de naranja y mandarina, limón, y plantamos ya algo de sandía criolla que se había perdido esa semilla, conseguimos esa, así que, y melón, ya estamos empezando lo que es la sementera baja, maíz, batata, mandioca, que estamos preparando la tierra para eso, y así que estamos, y obviamente la huerta, como siempre. Gaby, contame que sos un poco la viajera que te ha tocado estar en Brasil, en varios lugares exponiendo, en Buenos Aires, ¿ella también ahora? Bueno, pero ella está a cargo de la administración. ¿A dónde fue? A ver, contame dónde fuiste. Este fin de semana fuimos a un encuentro regional de agroecología en Santa Fe, sí. Bueno, contame qué fue tu apuesta ahí en Santa Fe. Bueno, que sos una de las más chicas de la familia o el varón es una chica. No, dice la más chica. Ah, mira, vos, estoy con la Benjamín de la familia Villanueva. Bueno, contame cómo fue la reunión de Santa Fe, que sí, tenés razón, fue el último viaje de la familia. Fue una linda experiencia, viendo nuevas producciones y también escuchando las dificultades que hay entre las demás provincias, que sea Chaco, también zona de Entre Ríos. Muy lindo, la verdad. Fuimos a poner lo que nosotros estamos trabajando también, en lo que sea toda agroecología, y apuntando, pidiendo más apoyo en lo que sea tema de agroecología, que nada, que las buenas prácticas son la agroecología. No es disminuir la cantidad de agroquímicos. En la buena práctica, las personas van dirigidas al productor también a que cambie de hábito, en la forma de producir, y sobre todo también el ciudadano que pueda elegir, tener la soberanía alimentaria que se dice hoy, yo puedo ir a elegir un producto sano, puedo venir a Plaza Mitre, ver el producto, tocarlo, elegirlo, de eso se trata. Claro. Esas charlas son apuntadas para los productores que también quieren entrar en la Universidad de Agroecología. Ahí en Santa Fe actualmente están trabajando con productores que trabajan con agroquímicos, pero quieren dejar de utilizar. Ya sea hoy en día muchos toman conciencia de eso, o también por el tema de los altos precios de los insumos, que eso también los lleva, por otro lado, a dejar de aplicarlo. Bueno, ¿cómo se refiere a los muchos productores? Sí, muchos productores, por suerte, muy lindo todo. También lo que sea parte de política, también hubo interesados políticos que fueron, asistieron, así que muy lindo, la verdad. Bueno, cuéntame esto de Iriarte Verde, la conexión con Buenos Aires, que lo llevan hace muchos años. ¿Cómo ves esto de que el consumidor en Capital Federal, en Buenos Aires, comienza a elegir, inclusive hay delivery de productos naturales? Contame esto. Sí, en lo que sea en la zona de Buenos Aires se toma más conciencia ahora, también hacen cursos, charlas, como que la gente va tomando más conciencia de lo que sea que importa la salud. Muchos miran, dicen, pero es muy caro, pero no toman en cuenta el trabajo que se tiene y también de que no llevas riesgo de contraer alguna enfermedad a largo plazo, porque muchos de lo que sea agroquímicos hay enfermedades genéticas a largo plazo. En lo que pasó este fin de semana, hoy me estoy olvidando el nombre de un muchacho que también trabajó para lo que sea agroquímicos y había fallecido. Él llevó una lucha para concientizar, y él era el ejemplo vivo de lo que hacen los agroquímicos físicamente, se lo vio en él. Bien. Bueno, interesante charla, pero estamos aquí en Plaza Mitre, en pleno mercado, venta, está llegando todavía la gente. Matilde, vamos a hablar con Matilde, dejamos a las hermanas Villanueva un ratito, nos vamos con Matilde, que es como la más veterana del grupo. Ah, mira. No sabés lo que son esas frutillas. Te van a tirar enorme. Una selga. No sabés lo que son, no sabés lo que son. Ay, qué rico. Sí, me dice la señora, no me quiere hablar. Bueno, que es un criollo del mejor. Bueno, Matilde, ¿cómo están las cosas? Contame un poco. Buen día. Está Pabla, está ahí. Buen día, Pabla. Buen día. Bien, gracias a Dios. Estamos acá defendiendo nuestra producción, acercándole a los consumidores a un precio considerable nuestros productos, así que estamos miércoles a miércoles, ya estamos entrando en una etapa también ya que se nos empieza a despejar las cosas por el clima, ya estamos cambiando el clima y ya también nos está faltando un poquito la lluvia. Bueno, está anunciado para cerca del fin de semana algo de lluvia. Esta mañana veía justo, Pabla, una noticia de que la gran mortalidad de chicos, sobre todo, se da en la zona de Entre Ríos. Veía hoy un dato, la verdad que preocupa el tema. Estos costos que tiene el productor por ahí son como se produce a baja escala, Pabla. Ajá. Por ahí son un poquito más costosos, pero en realidad es del productor directo a la mesa. Acá está la garantía de que se trabaja sin, digamos, las familias se están produciendo sano. De eso se trata un poco, ¿no, Matilde? Sí. Se trata de eso, de la producción que está incluida la familia, sin consumo de agroquímicos, es libre, es el autoconsumo. Siempre decimos que el restante, digamos, que es primero el autoconsumo de la familia y el restante viene a la venta al consumidor. Una lucha larga, Matilde, pero bueno, en el caso de Villanueva han encontrado un nicho también en Buenos Aires que se llevan gran parte de la producción, porque las grandes ciudades han hecho ya el cambio cultural y están comprando, van y eligen en el mercado. Decime, Gaby, decime. Y hace un llamado de Córdoba preguntando si no había una manera de mandarle fruta, pero en realidad está complicado el tema de transporte, digamos. Hay otros nichos, otros lugares, pero el tema es por ahí el tema de transporte. Bien. Bueno, ahí estaba Gaby. La finca de cualquiera de ellos, la chacra de cualquiera de ellos, también se puede visitar. Por ahí la gente, las escuelas, conocen mucho este mecanismo de ir a visitar cómo se produce de esta manera. Matilde, veo plantas ornamentales también. Sí, también tenemos plantas ornamentales. Tráeme una. Este se ha hecho por Raquel,